El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación presentan Emiliano Zapata, ama la tierra, siempre leal con su gente, gente leal, revolucionario a carta cabal, firme a la justicia agraria se aferra. El caudillo del agrarismo. Sus ideales, el plan de Ayala encierra. Rescatar la tierra era elemental. No claudica, su lucha es radical. Valiente el pueblo, resiste en la guerra. ¡Guerra y libertad! Combatió contra Madero y Carranza, que menospreciaban la lucha agraria. Emiliano Zapata Salazar. Evidenciando su burgués perfil. Basada en el libro Biografía de Emiliano Zapata, del doctor Felipe Ávila Espinosa. Finalmente Emiliano busca alianza, cayendo en una traición sanguinaria. El año 19, el 10 de abril. En el informe que Luis Cabrera y el general Villarreal presentaron a Carranza a su regreso de Cuernavaca, detallaron lo acontecido. Para ellos, la revolución de Ayala tiene principios y tendencias bien definidos, mientras que el plan de Guadalupe no es más que un plan para un cambio de gobierno. Predomina la idea de que en el estado de Morelos y demás zonas dominadas por el zapatismo, la cuestión agraria está resuelta. Las usurpaciones están ya reivindicadas, las tierras repartidas y las propiedades del enemigo confiscadas. Y lo único que hace falta es legalizar lo hecho. Necesitan estar seguros de la sinceridad de propósitos del gobierno que se encargue de ratificar lo hecho por ellos. Se señala como un indicio francamente antidemocrático que el jefe del ejército constitucionalista se haga cargo del poder ejecutivo de la nación sin acuerdo de todos los jefes revolucionarios del país. Al tercer día de las reuniones en Cuernavaca llegó Emiliano. El líder suriano respaldó la postura de sus representantes. La posible reunión entre Carranza y Zapata fue desechada, pues no estaba dispuesto a ir a la Ciudad de México y solo confiaba en celebrarla si tenía lugar en Cuernavaca. ¿Qué piensa usted, general Zapata? Lo mismo, señor Palafox. Si se quiere una reunión oficial entre los delegados de ambos ejércitos, estoy dispuesto, solo si se firma un acta de adhesión al plan de Ayala. El señor Carranza debe abandonar el poder ejecutivo porque nadie lo eligió para gobernar. O en todo caso, que admita cogobernar con una persona nombrada por el Ejército del Sur. Y también exijo, como un acto de buena fe, que se firme un armisticio para que se respeten nuestras posiciones y que los constitucionalistas abandonen Xochimilco. Como era de esperarse, la respuesta de Carranza a las proposiciones de Zapata fue de rechazo. Suplico a ustedes transmitan por escrito al general Zapata mi contestación, que es la siguiente. Habiendo recibido la investidura de primer jefe del ejército constitucionalista por delegación de los diversos jefes militares que colaboraron conmigo, no podría yo abdicar de ese carácter para someterme a la jefatura del general Zapata, ni desconocer el plan de Guadalupe para adoptar el de Ayala. Como manifesté a ustedes, estoy dispuesto a que se lleven a cabo y legalicen las reformas agrarias que pretende el plan de Ayala, no solo en el estado de Morelos, sino en todos los estados de la República que necesiten de dichas medidas. Si el general Zapata y los jefes que lo siguen pretenden realmente que se lleve a cabo las reformas que exige el bienestar del pueblo suriano, tienen el medio de verificarlo uniendo sus fuerzas a las de esta primera jefatura, reconociendo la autoridad y concurriendo a la convención de jefes que he convocado para el día 1 de octubre del corriente año, precisamente con el objeto de discutir el programa de reformas que el país exige. De acuerdo, señor Carranza. En atención a que los malos mexicanos que apoyaron y sostuvieron a los gobiernos pasados siguen en su labor obstruccionista, oponiéndose por cuantos medios encuentran a su alcance a la realización de los principios proclamados en el Plan de Ayala y retardando el triunfo de las reformas agrarias, he tenido a bien decretar la nacionalización de los bienes de los enemigos de la revolución. Las propiedades rústicas pasarán a poder de los pueblos que no tengan tierras o se destinarán a la protección de los huérfanos y las viudas de aquellos que han sucumbido en la lucha. Los terrenos, montes y aguas se distribuirían a los pueblos bajo forma comunal o fraccionada, mientras que las propiedades urbanas se destinarían a formar instituciones bancarias para el fomento de la agricultura. Hágalo llegar a todos los generales y coroneles para que desde luego le den circulación y cumplimiento. ¿Cómo no, mi general? A sus órdenes. Con la promulgación del decreto para la nacionalización de los bienes de los enemigos de la revolución, el 8 de septiembre de 1914, Emiliano fue mucho más allá de lo dispuesto por el plan de Ayala, que solo consideraba expropiar la tercera parte de los latifundios. El decreto fue el acta de defunción de la gran propiedad. Las haciendas azucareras que habían dominado la economía regional desde el siglo XVI fueron borradas de la historia. Mientras en la región zapatista se convocaba a los campesinos a presentar sus reclamaciones por el despojo de tierras, las diferencias entre la División del Norte y Carranza habían llegado a un punto culminante. Para Villa y sus generales, Carranza se conducía con intereses personalistas para perpetuarse en el poder. Se negaba a realizar una convención de delegados del ejército constitucionalista para fijar la fecha de las elecciones presidenciales y definir el programa del gobierno revolucionario tal cual se había acordado en el Pacto de Torreón el mes de julio. En su lugar, Carranza proponía una junta de generales y gobernadores afines a él. Chihuahua, septiembre 22 de 1914. Señor General Emiliano Zapata, Estado de Morelos. Muy estimado compañero y fino amigo, no pudiendo ya esta División del Norte tolerar por más tiempo la conducta antipatriótica de Venustiano Carranza, todos mis generales y yo, con esta fecha, lo hemos desconocido como jefe de la nación. Por consiguiente, espero que usted, inspirándose en el mismo sentimiento que yo, desconocerá también a Venustiano Carranza y preparará convenientemente sus fuerzas para que, tan luego como yo me aproxime a la capital de la República, en combinación con mis fuerzas, la ataquemos e implantemos las autoridades que han de preocuparse por el verdadero engrandecimiento de nuestra patria. Francisco Villa. ¡Viva el primer jefe Venustiano Carranza! ¡Viva! El 1 de octubre de 1914, la Junta de Jefes y Gobernadores Constitucionalistas, convocada por Carranza, se reunió en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. En los días previos, varios generales de la División del Norte propusieron al primer jefe que, para terminar con las hostilidades, presentara su renuncia y dejara el poder en manos del licenciado Fernando Iglesias Calderón. Carranza se negó. Señores generales del Ejército Constitucionalista, señores gobernadores de los estados de la Unión, yo no puedo admitir, por honor del mismo ejército constitucionalista que me designó como su primer jefe, que un grupo rebelde trate de imponer su voluntad a la mayoría de los jefes, que es la única que está facultada para ordenarme, y ante la cual se inclinará mi obediencia, si no he tratado de someter a ese jefe rebelde, ha sido porque la prudencia así lo demanda. Pero si desgraciadamente llegase el caso, debe saber la nación que el gobierno constitucionalista tiene un número mayor de 100,000 hombres, artillería, ametralladoras y pertrechos de guerra bastantes, y cuenta además con la invencible fuerza de la razón y la justicia que inspiran la opinión de la parte sana de la República para sostener al gobierno. Ustedes me confirieron el mando del ejército. Ustedes pusieron en mis manos el poder ejecutivo de la nación. Estos dos depósitos sagrados no los puedo entregar sin mengua de mi honor, a solicitud de un grupo de jefes descarriados y de algunos civiles a quienes nada debe la patria en esta lucha. Yo solamente puedo entregarlo, y lo entrego en este momento, a los jefes aquí reunidos. Espero la inmediata resolución de ustedes, manifestándoles que desde este momento me retiro de la convención para dejarles toda su libertad, esperando que su decisión la inspirará el supremo bien de la patria. ¡Viva don Venustiano Carranza! ¡Viva! ¡Viva Venustiano! ¡Voto, señor Carranza! Gracias. ¿Cómo ves, Obregón? Muy inoportuno. Pero ya que renuncia, hay que tomar una resolución, ¿no? O un nuevo gobierno, una junta de guerra. O de plano, un nuevo primer jefe. Sí. Aunque Carranza logró que la junta lo ratificara, varios de sus generales, como Obregón, Antonio I. Villarreal y Lucio Blanco, pronto lo hicieron a un lado para cumplir con el compromiso de honor que habían contraído con los representantes de Villa en Torreón. La convención se trasladaría a Aguascalientes, una ciudad neutral a la que podrían asistir los delegados villistas y sin la presencia de los civiles que apoyaban a Carranza. Los delegados de la convención se trasladaron hacia Aguascalientes, donde los esperaban los representantes villistas. ¡Bienvenidos! ¡Señores! ¡Señores! pasamos a declarar solemnemente instalada esta convención. Sí, señor. Y con mayor solemnidad aún, declararla soberana. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Viva la convención! ¡Viva! ¡Viva! Bien, bien, bien. Ahora sí, los grupos disidentes ya tendrán un centro que obedecer. Y no tendrán pretexto para continuar desgarrando a este infortunado país. Vamos a decirle a Zapata, hermano, que sigues por veredas extraviadas en estos momentos de prueba. Ven aquí, que hay muchos brazos que quieren abrazar a los tuyos. Porque sea un hecho el término completo de las grandes tiranías y una verdad efectiva la división territorial que haga de cada campesino un hombre libre y un ciudadano feliz. Vamos a decirle a Maitorena y a Gil, ya es tiempo de que la razón se imponga sobre los fogonazos de los fusiles. Y así diremos también a Carranza y a Villa. La revolución no se hizo para que determinado hombre ocupara la presidencia de la República. La revolución se hizo para acabar con el hambre en la República. ¡Bravo! Los convencionistas se dieron cuenta que para lograr una asamblea plenamente representativa y soberana, era necesario contar con la presencia de los zapatistas. El 12 de octubre, Felipe Ángeles propuso invitar formalmente a Emiliano. Creo yo, compañeros, que en el seno de esta convención vienen a ventilarse grandes intereses para la nación, especialmente el de la pacificación del país. Ahora bien, para realizar este gran desideratum, debemos invitar a los generales que están a las órdenes del general Maitorena y el del general Zapata para que vengan a esta convención y decidan también los destinos del país. Sí, claro, muy bien dicho. Bien dicho. La comisión para invitar a Emiliano estuvo encabezada por el propio Felipe Ángeles y delegados simpatizantes de la causa agraria como Calixto Contreras, Rafael Buelna y Guillermo Castillo Tapia. La convención decidió que no resolvería ningún asunto de trascendencia en tanto no llegaran los delegados zapatistas. General Ángeles. Sí, general. No sabe cuánto gusto me da verlo. General Zapata, gracias por recibirnos. Usted fue el único que me combatió honradamente. Y por sus actos justicieros, hasta llegó a ganarse la voluntad del pueblo morelense y la simpatía de mis hombres. Gracias, general. Permítame presentarle. Por favor. El señor general Calixto Contreras. General... Mucho gusto en conocerlo, general. Igualmente, general. El señor general Rafael Buelna. Mucho gusto, general Zapata. A sus órdenes. Encantado, general. El general Castillo Tapia. Siempre dispuesto, general. Gracias, general. Encantado. Muy bien. Yo... comprendo la urgencia para no detener los trabajos tan de trascendencia que tiene la convención, general Ángeles. Pero yo no soy un dictador y necesito tomar pareceres a los generales y los jefes que están bajo mis órdenes. Pediría que me otorgaran una prórroga. Por mientras puedo enviar una comisión para que expongan los principios que defendemos. Ya después enviaría a los delegados representantes. No hay problema, general. Por otro lado, quiero decirle francamente que no puedo reconocer como soberana la convención. Primero, porque no está representada la facción agraria de la Revolución del Sur. Y segundo, Pues para ser verdaderamente soberana, Carranza tiene que renunciar. Y lo más principal, que se reconozca el plan de Ayala. Sí, sí, sí, General, la renuncia de Carranza se obtendrá sin grandes dificultades. Hay documentos firmados por convencionistas que exigen la renuncia. Y sobre el plan de Ayala, tengo motivos para creer que será aceptado en Aguascalientes sin ningún problema. Así es, no hay duda de eso, general, no hay duda. Bien, bien. Emiliano comprendió que la convención era una asamblea para discutir y convencer a las otras corrientes revolucionarias de la justicia de los planteamientos zapatistas. Era una asamblea de ideas, no de armas. Para ello, contaba con una plantilla de intelectuales que asesoraban a los jefes militares. Terminada la reunión, los representantes zapatistas eligieron al viejo periodista Paulino Martínez como presidente de la Comisión del Ejército Libertador. El 23 de octubre partieron rumbo a Aguascalientes, pero antes se dirigieron a Guadalupe, Zacatecas, para reunirse con Francisco Villa y establecer una alianza en la asamblea. El 27 de octubre de 1914, la delegación zapatista llegó a Aguascalientes. ¡Viva el ejército zapatista! Señores, interpretando los sentimientos de la convención, doy a los señores comisionados del Ejército Libertador la más cordial bienvenida y espero que se impresionarán favorablemente del ambiente que aquí impera. Gracias, gracias, muchas gracias. La comisión que me honro en presidir da las más expresivas gracias al señor presidente de esta asamblea por la cordial bienvenida. El plan de Ayala, señores, es la condenación de la infidencia de un hombre que faltó a sus promesas y al pacto sagrado. La nueva alianza de la revolución con el pueblo para devolverle a este sus tierras y sus libertades que le fueron arrebatadas desde hace 4 siglos cuando el conquistador ibérico hizo pedazos la soberanía azteca, más que con la punta de su espada, con las hondas divisiones que debilitaron aquella raza indómita. Tierra y libertad, tierra y justicia, es lo que sintetiza el plan de Ayala para fundamentar la libertad económica del pueblo mexicano, base indestructible de todas las libertades públicas. No sillón presidencial para las ambiciones de mando y de riqueza. No privilegios ni prebendas para determinado grupo social, sino igualdad política y bienestar colectivo para los habitantes de la República Mexicana. Un hogar para cada familia, una torta de pan para cada desheredado de hoy, una luz para cada cerebro en las escuelas granjas que establezca la revolución después del triunfo y tierra para todos. Porque la extensión de nuestro suelo puede albergar y sustentar cómodamente 90 o 100 millones de habitantes. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Paulino Martínez se retiró para ceder la palabra a Antonio Díaz Soto y Gama, quien al referirse a la bandera nacional en términos injuriosos, provocó un altercado en la convención que estuvo a punto de convertirse en zafarrancho y balacera. Pasado el incidente, los delegados de la División del Norte secundaron el plan de Ayala para que fuera aceptado por la Asamblea Revolucionaria. Tiene el la palabra el señor Roque González. Desde luego, manifiesto a nombre de mi representado, el general Francisco Villa, que en principio el plan de Ayala es también de la División del Norte. Para una interpelación, señor presidente. Bien, diga usted, general Obregón. Suplico a los señores jefes de la División del Norte, se sirvan declarar si están representados todos por el compañero González Garza, o solamente el señor general Villa. Señor general Ángeles. Bien, voy a satisfacer los deseos del señor Obregón. Por mi parte, hago la aclaración que el señor coronel González Garza ha hablado a nombre de su representado. Pero si hay alguna duda sobre el particular, declaro personalmente que me adhiero a los principios del plan de Ayala. ¡Muy bien! Tenía la palabra y voy a satisfacer ampliamente las dudas del señor general Obregón. Sírvanse los señores generales de la División del Norte o los representantes de ellos, quedarse sentados los que no comulgan con los principios del plan de Ayala. La llegada de los surianos transformó la discusión y la naturaleza de la convención. Las condiciones que los zapatistas pusieron sobre la mesa abrieron las discusiones sobre el poder, el gobierno y el programa de la revolución, que hasta entonces no habían sido ahondados por los delegados constitucionalistas y villistas. Después de una larga discusión, el 28 de octubre, la convención aceptó los principios del plan de Ayala. Esta es una producción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El caudillo del agrarismo. En este capítulo participaron Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez, Luis Cárdenas White, Teresa Lagunes, Natalia Luna, Fernando Manzano, Alfredo Alfonso y Marlene Reyes. Diseño sonoro, Antonio Fernández. Efectos, Cruz Mejía. Musicación, Claudia Guzmán. Asistencia, Estrella Coral. Guión e investigación, Roberto Nájera. Realización y dirección, Edmundo Cepeda.